Si te pega, te obliga a tener relaciones sexuales, te dice que está fea, te reprocha lo que gastás. Todo es violencia. Pedí ayuda. 0800-345-68-537. Centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón. ¿Y vieron que en la religión oriental hay mantras? Bueno, Mu es un mantra que no falla. No falla nunca. Algún día, si ustedes se juntan entre 10 personas y pronuncian... van a ver que es como un masaje, que el masaje recorre el cuerpo, y saca las angustias, el estrés, las tristezas, todo. Seguimos en Decimú, el programa que podés volver a escuchar en cualquier momento, o para decirlo en términos musicales, cuando se te cante, en www.lavaca.org. Y estamos hoy hablando del caso de un barrio cerrado, country, llamalo como quieras. El nombre es Colony Park, que nos parece que a la vez es un nombre que simboliza todo un modelo y un modo de acción. Esto ocurre en el Delta y estamos hablando del conflicto que generó a los isleños y a los vecinos con todo lo que implica como efecto social, humano, ambiental y yo diría que político. Porque lo que hacen los isleños y los vecinos de las asambleas al organizarse, al crear cooperativas y rechazar Colony Park, es discutir un tipo de modelo económico y a la vez lo hacen instalando también una forma de democracia entre la comunidad. No estamos hablando solamente de islas, de ríos, de arroyos y de pajaritos, que es el modo de ningunear los temas ecológicos, sino de estilos de vida afectados por un modelo topadora. Pero te contaba que hubo una audiencia pública para discutir este tema. Resulta que la jueza federal Arroyo Salgado le exigió a la provincia de Buenos Aires que realizara esta audiencia, que es un requisito anterior a cualquier proyecto de este tipo. Y acá se habían olvidado. Claro, estas cosas tienen que hacerse antes, porque si para evaluar en qué medida, primero, los vecinos están de acuerdo, hay eso que en las asambleas de la cordillera se llama licencia social, y en qué medida además la empresa garantiza que no va a haber los efectos que están ocurriendo con Colony Park. Esto de no hacer la asamblea, de esta audiencia pública antes, muestra un poco cuál es el criterio con el que se hacen las cosas y hasta con el que se manejan las autoridades. María Graham, que es una de las asambleístas, decía que es como que a una mujer le receten anticonceptivos después de haber quedado embarazada. Aquí la audiencia pública también se hizo después. Pero ¿cómo fue esa audiencia? Primero se anotan libremente todos los que quieren participar. Ahora nos cuenta la apicultora y vecina del Delta, Liliana Leiva. De los casi 140 inscriptos que había, hubo cerca de 70 oradores, ¿no? De distintas organizaciones sociales, políticas y ambientales, etcétera, de toda la región, ¿no? Porque se anotó gente de San Isidro, de San Fernando, de Tigre, obviamente, varios de los isleños del lugar, asambleas como la nuestra, Asamblea Delta, la Asamblea de San Isidro, el Movimiento Campesino Indígena que están colaborando con los isleños, que están resistiendo en el lugar, hasta el propio INTI se había anotado, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, porque ellos están colaborando con los isleños que resisten en el lugar, donde les brindaron el apoyo para armar un galpón comunitario donde le agregan valor al junco, o sea, al junco que recolectan y que después secan, le agregan valor haciendo cortinas y bueno, y esa es su forma de resistir. Algunos, digamos, están haciendo los juicios y otros resisten trabajando en el lugar y como diciendo, bueno, de acá no nos movemos. Ahí Liliana menciona justamente a la cooperativa junquera Isla Esperanza. Pero la audiencia era como esos juicios orales en las películas donde unos ponen argumentos discutiendo públicamente con nosotros. En este caso estaban los que ponían los argumentos contra Colony Park, que eran casi todos. ¿Cómo vivió Andrea, que es una de las integrantes de la cooperativa Es la Esperanza, esas intervenciones que ponían en tela de juicio al proyecto? Para mí fue como re emocionante, me lloré todo, porque de 70 personas que hablaron, solo una o dos hablaron a favor del emprendimiento Colony Park, y el resto, desde mil puntos de vista diferentes, desde el punto de vista científico, sociológico, desde el punto de vista de soy vecino, vivo en el Delta, o sea, de agrupaciones sociales, todos tenían muy buenos argumentos para plantear la inviabilidad de un emprendimiento como este. Sentí que dijeron todo lo que yo hubiera dicho un poco, ¿no? Esto de, bueno, dejar de pensar en gastar recursos para ver cómo generar un nuevo informe de impacto ambiental que sí se apruebe, y no, empezar a analizar cómo, en todo caso, que inviertan esos recursos para ver cómo van a reparar los daños. Y eso estuvo buenísimo, porque es como que quedó desfenestrado el proyecto, no sé si fue una vergüenza, mostró casas de tigre, así como rechetas y ranchos, diciendo que las diferencias sociales en Tigre ya existían antes del Colony Park, que ellos no las plantearon, y que aparte no se podía defender la vida en un rancho como eso, ¿no? Y bueno, luego hablaron compañeros diciéndole que fue una falta de respeto, otro que también dijo, nadie nos tiene por qué decir cómo tenemos que vivir, si queremos vivir en un rancho así, para nosotros es una vivienda y es digna. Se empieza a notar algo llamativo en este relato. Mientras los vecinos se habían preparado, habían estudiado, tenían argumentos fundados, la empresa lo que hacía era defenderse, entre comillas, del siguiente modo, marcando las diferencias sociales de un country con sus casas pomposas con respecto a los isleños y sus casas más humildes. Según este criterio, en la colonia Com La Primavera lo que habría que hacer es instalar un shopping. Y además, según este criterio, cualquier barrio de cualquier ciudad de la Argentina podría ser arrasado ahí con tal de que venga un country más rico, más pomposo. Jorge, que es síndico de la cooperativa Isla Esperanza, nos cuenta lo siguiente. Colony Park fue a presentar su proyecto de una forma muy cruel. Presentaron imágenes de los ranchos, de las casas, cómo viven la gente en la isla, en esta zona, comparándola con gente de la isla en los ríos de más adentro, gente con un poder adquisitivo muy grande. Fue bestial, por decir algo, ¿no? Animal lo que hicieron. Y eso me parece que enervó a todo el mundo y a partir de ahí, ella, la representante, tenía 15 minutos para hablar. Nosotros teníamos 5 minutos cada uno, pero era toda una sola voz. No queremos Colony para acá. No queremos emprendimientos que destruyan y no respeten el modo de vida isleño y la naturaleza. Lo único que yo estoy en desacuerdo con Jorge es con respecto a que diga que la actitud de Colony fue animal o bestial, porque los animales, las bestias, no hacen esas cosas, no humillan al otro. Porque además este es un proyecto que no cumplió ninguna de las normas, se hizo bajo cuerda, y donde todos estos valientes de Colony Park le fueron a derribar, entre gallos y medias noches, como se suele decir, las casas con topadoras a isleños indefensos. Pero escuchemos este otro razonamiento de Jorge. Nosotros somos conscientes de que el que tiene plata pone plata y lo que quiere es plata y se cree que puede dominar todo y no queremos dejar. Yo por mis nietos, no quiero dejar un mundo donde el que manda es el que obtiene ganancia. María Graham, de la Asamblea del Delta, nos cuenta ahora su mirada sobre este mismo asunto del que nos hablaba Jorge recién. Y la empresa mandó una paparruchada, o sea, un estudio que es un disparate, o sea, no le dieron importancia a la audiencia. Y eso es como que no nos tranquiliza para nada. una gente que manda a una persona que no quiere ni decir su nombre, la persona que estaba en nombre de la empresa no quiso repetir su nombre cuando le preguntamos el nombre, viste, como acá decir, no entendí bien lo que dijiste, y no quiso repetir el nombre. Fue muy, muy burdo lo que presentó la empresa. Los argumentos eran muy, esta cosa de, bueno, la primera sección de Islas del Delta ya tiene, ya hay desigualdad y ya hay gente que hace cosas feas para el ambiente. Bueno, el Colony Park solo replicaría esas prácticas que ya existen. Claro, no es lo mismo en un terreno de media hectárea que en 300 hectáreas, por ejemplo. Además de que si alguien está haciendo una cagada, entonces vos la haces más grande y ese es tu argumento. Alguien ya lo está haciendo mal. Este programa se ha transformado en una especie de estudio antropológico o psiquiátrico sobre los ricos, sobre el poder, sobre el modo que tienen de manejarse. Es algo de lo que no siempre se suele hablar. Es el modelo Colony Park, que no es solo el de este barrio cerrado, sino un modo de pensar la sociedad, creyendo que cuando hay ganancia, todo es tierra de nadie. Pero los vecinos y los isleños lograron, por lo menos hasta ahora, detener ese proyecto. Ya vamos a ver cómo lo están haciendo en el Delta para que esa sea tierra de alguien. Somos lo que hacemos. Hacemos lo que queremos. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Último bloque de Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que podés escuchar todo el tiempo en www.lavaca.org, pero también en la página de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y también en cantidad de radios comunitarias a las que queremos aprovechar para mandarles un gran abrazo, porque son nuestro combustible y nuestro entusiasmo por hacer las cosas. Hoy estamos hablando, ustedes me disculparán, del modelo Colony Park, y de cómo los vecinos están descolonializando este modelo, porque Colony Park es un barrio cerrado, uno de estos barrios ricos, amurallados, que generan una situación a los vecinos del Delta y a los pobladores isleños que fueron arrasados con topadoras para construir este emprendimiento, o este desemprendimiento, sin cumplir ninguna de las normas, ni siquiera las audiencias públicas a las cuales estaban obligados, ni tampoco hicieron estudios de impacto ambiental, sino que han hecho las cosas al estilo del modelo Colony Park, por la fuerza. La audiencia pública tuvo unos 70 oradores, de los cuales solo una persona estuvo defendiendo el proyecto y diciendo que las casas de los countries y de los barrios cerrados son más lindas que las humildes casas de los isleños. Yo no estoy tan de acuerdo y conozco de las dos cosas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena tomó cartas en el asunto, sin contar que además se trata de un caso, por este planteo que hacían los señores de Colony Park, yo creo que de discriminación y de represión y violencia contra familias que solo vivían sus vidas en la isla, como lo hacen desde hace décadas. Andrea, que es de la cooperativa Isla Esperanza, la cooperativa Junquera, ahora te voy a pasar los datos nuevamente, nos planteaba algo que resulta evidente en estas conversaciones que tuvo con Néstor Saracho y con Mariana Collar. Hay formas de desarrollo posibles, paralelas, y que pueden tener muy buenos resultados en todo sentido, y económicos también. Sí, quizás no favorece el modelo económico que esta gente está queriendo, porque probablemente sea otra la distribución de recursos, pero bueno, básicamente acá la gente vive de los recursos del lugar. El representante del Movimiento por la Pacha dijo así como en chiste algo que estuvo buenísimo: ¿qué es Colony Park? ¿Colony? ¿Qué es una colonia? Claro, vinieron a colonizarnos otra vez. Igual que cuando vinieron los ingleses y los criollos los sacaron, ahora los tenemos que sacar nosotros. Pero, ¿y Park qué es? Le faltó una letra, supongo que será Parque. Colony Park tal cual es una colonia, pero es interesante que algo que en términos comerciales parece resultar tan simpático como usar palabras tipo shopping, coffee break, wifi, outlet, sale y ahora Colony Park, y cómo todo eso se ve tan patético apenas uno se para en un lugar diferente. Pero además, lo que uno ha visto en Catamarca, en La Rioja, en Río Negro, los vecinos terminan siendo los que mejor conocen las cuestiones ambientales, pero también los posibles desarrollos productivos diferentes que se pueden hacer. Saben los vecinos muchas veces más que los académicos y los expertos que hablan desde afuera. Porque de lo que saben los vecinos es de la vida, y sobre todo algo que me parece particularmente interesante, que es que saben cómo aprender de lo que no saben. Se ponen a estudiar, se ponen a pensar. Sin creer que saben nada, al conocer las cosas, empiezan a tener una idea nueva sobre cómo resolverlas. Para eso usan dos instrumentos que no están muy de moda: el cerebro y el corazón. Pero sumemos voces, sumemos gargantas ahora para seguir hablando de instrumentos. Ignacio es uno de los integrantes de la cooperativa junquera Villa Esperanza y del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Nos cuenta sobre la audiencia pública. Que no solamente está pensado para esta zona, sino ya hay para otros lugares más arriba del delta, emprendimientos similares. Entonces esto era como una buena prueba de que este tipo de emprendimiento no se puede hacer acá ni en ningún otro lugar, porque destruye el delta, destruye los humedales, desaloja familias. Así que bueno, ahí en la villa un montón de vecinos, un montón de organizaciones planteando desde cada uno de sus lugares el por qué ese emprendimiento no debe ser realizado técnicamente y también socialmente. Hay un montón de cuestiones técnicas, ambientales y bueno, también sociales por las cuales no se debería realizar este emprendimiento, y también cómo destruye la vida isleña, lo que genera el impacto social que genera este tipo de emprendimientos. La audiencia permitió que todos se reunieran, y por lo que aquí nos cuenta la asambleísta María Graham, logró que resolvieran una vieja cuestión sobre el tema de los gatos locos. Fue una instancia muy interesante la audiencia, porque todos los que hablaron, hablaron, y con mucho fundamento, en contra del emprendimiento. Desde el punto de vista, habló gente de la cooperativa, habló gente diciendo cómo habían expulsado, habló gente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, hablaron profesionales de distintos lugares, legisladores de distintos partidos, y todos en contra del emprendimiento. O sea, en ese sentido fue como muy alentador, porque no somos cuatro gatos que nos rayamos y estamos así, nos caen mal los countries. No, hubo una cosa unánime de repudio. No somos unos gatos rayados, no somos unos gatos locos, pero la audiencia además provocó que los legisladores y funcionarios de la municipalidad se declararan también en contra del proyecto que están dejando que siga adelante desde el 2008. O sea, parecería que algo empezó a cambiar. Es un poquito raro, pero por si acaso, María tiene todas sus alarmas encendidas. Esta declaración fervorosa de un funcionario del municipio de Tigre de que este proyecto no pasa, no le creemos, porque viene pasando desde el 2008, o sea, hace 3 años que pasa. Entonces, esta cosa sí suena un poquito electoralista, no sé cómo llamarlo. Ese es un temor, porque es un caso muy importante y es mucha plata la que ya está invertida. Eso no legitima nada, pero, digamos, es raro que alguien que no tiene cierta... O sea, que alguien ponga tanta plata si no cree que la cosa va a pasar. O sea que volvemos a algo que había dicho Jorge. Por un lado, el valor de la ganancia económica representado por Colony Park. Y frente a eso, la defensa de un modo de vida de los vecinos, de los isleños, pero también de un modo de producción con la cooperativa. Y yo diría que hasta de un modo de democracia, con ese estilo de intervención de la comunidad para encarar el problema, no quedarse sentados esperando a ver qué pasa. Mariano, que es del movimiento campesino indígena, lo explica haciendo eje justamente en la cooperativa Isla Esperanza. Sí. básicamente lo que se trata de fomentar es la economía isleña, ¿no? O sea, el junco mueve bastante la economía de las familias acá, entonces lo que se trata es generar trabajo acorde a lo que se labura acá en la isla, que es el junco, que es una producción a pequeña escala, que es por lo general familiar, es muy explotada porque los junqueros, que son quienes recolectan, secan el junco y arman los mazos, son explotados por los acopiadores de Tigre porque les compran el junco al precio que ellos quieren, lo imponen, ¿no? Como cualquier acopiador de cualquier producto. Y bueno, entonces la idea de la cooperativa es poder tener toda la cadena de producción y comercialización del junco en manos de los junqueros. Como una forma de decir y hacer, precisamente ayer, de que esta forma de trabajar, sin presidente, sin poder, para dentro de la cooperativa funcionamos en forma de asamblea, se puede hacer, se puede llevar a cabo y puede ser también amigable, ¿no?, con el Delta, es defender el Delta y el modo de vida del isleño. De todos estos testimonios hubo uno que me resultó muy especial, el de Jorge, hablando con Néstor Saracho. Jorge es uno de los vecinos del Delta, ahora es síndico de la cooperativa, es abuelo, y nos explicaba cómo la vida se le transformó en un enorme ejercicio de aprendizaje. Y fíjate de quién aprendió más. Y ahora estoy aprendiendo muchas cosas con compañeros que son del movimiento indígena campesino, que nos están dando una mano, compañeros de la Facultad de Agronomía. Y estoy aprendiendo más cosas todavía de los isleños que habitan esta zona, que no son para nada parecidos a los que habitan donde yo estoy viviendo, porque, qué sé yo, ellos viven sin corriente eléctrica, respetando el tiempo, nunca hay apuro, es como que hay otro reloj. Y nosotros allá, que hay mucha gente como yo, citadina, que hace 25 años estaba viviendo en el Delta, veníamos con otras costumbres. Y bueno, es un aprendizaje, por eso la vida es eso, ¿no? Sí, aprender, aprender y aprender. En vecinos como Jorge, como los isleños, yo veo algo que me gustaría llamar sabiduría. Jorge cuenta que aprende de los jóvenes del movimiento campesino, de la gente de las facultades, pero más todavía de los isleños. La sabiduría está en que sabe que siempre podemos hacer eso. Aprender, aprender y aprender. El 30 de julio, de 2 a 6 de la tarde, hay una movida en la estación de Tigre para oponerse al proyecto. La cooperativa Isla Esperanza, que es el símbolo de lo que se puede hacer frente a los Colony Park, se encuentra escribiendo Cooperativa Isla Esperanza en cualquier buscador, enseguida vas a encontrar el blog o la página de internet de la isla. El teléfono de la cooperativa es 011-4728-4591. Hacen cortinas, rollos de junco, murales. También podés escribir a coop.islaesperanza@yahoo.com.ar. Los vecinos y los isleños me dejan ese entusiasmo que noté en Jorge. Cuando uno entiende que hay que hacer cosas, no resignarse, y sobre todo esos tres verbos, esas tres acciones: aprender, aprender y aprender. Bendición, conexión, preparaos para cruzar el puente. Únicamente masticando. bambú, lo que es yo-yo. No, yo quiero todo el menú, lo que es yo-yo. No, yo quiero todo el menú. Tuve chale, coche, tu piel, la plancha, avalancha. Pero descanso esta vez, cero estrés. Fórmula 1, cantando juntos, una que no se sepa ninguno seguir. Cara, yo diri mai. Yeah, yeah, yeah. Titi e cara, ti orare. Yeah, todo lo que digo. Yeah, tiene cierto sentido. Yeah, titi e cara, ti orare. Voces. Yeah, yeah. www.lavaca.org. Chi chi e cara chi orare.